Corren casi las 3:30. Córrete, niña, hoy me vienen a ver al escenario y con lo que huelen estos tacos. No, pero cuenta, weona, quién es y las pelucas. La corriente prendía en su corsé. La diva en una camilla. Consultorio del alma pa' calmar la sed. Primera vez un poco asustado. Voy a hacer después en mi noche y en mi vida. Él avanza y mi pantalón se enciende en llamas. El fuego llega despacito y